Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, mis queridos radioescuchas. ¿Cómo están todos ustedes? Yo espero que muy bien. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor, Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Bueno, pues hoy es lunes, damos inicio a una semana más de este mes de abril. Hoy, para que chequen si estamos en vivo o este programa es una repetición, les voy a decir la fecha y la hora en estos momentos. Así ustedes pueden saber si pueden participar activamente en el programa, ¿no? Hoy es lunes 13 de abril del año 2015 y en este momento son las 3 de la tarde con 21 minutos. 3 de la tarde con 21 minutos, tiempo de la Ciudad de México, ¿eh? Mucho cuidado, porque el otro día una persona que vive en Baja California nos comentaba que estábamos diciendo mal el horario del programa, porque allá, según nos comentaba, están con 2 horas de atraso, ¿sí? Allá era la 1 de la tarde, por lo que él nos comentaba, ¿sí? Entonces, por favor, chequen muy bien los tiempos, los usos horarios, para que sepan y ustedes cuadren su horario con el nuestro. Es 3 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, porque, como le comentaba yo aquel día a esta persona, bueno, nos escucha gente de otros países, nos escucha gente de Inglaterra, por ejemplo, nos escucha gente de China, nos escuchan en Estados Unidos, en Los Ángeles, en San Francisco, en Nueva York, nos escucha mucha gente, les mando un saludo, y en otras ciudades, por supuesto, de la Unión Americana, en Centro y Sudamérica, muchísimas personas también, en Colombia, en Brasil, en Venezuela, en Guatemala, en Belice. Entonces, por favor, chequen muy bien sus horarios para que los cuadren con el nuestro. Estamos hablando de tiempo de la Ciudad de México, ¿ok? Bueno, entonces, 13 de abril del año 2015, 3 de la tarde con 22 minutos, pueden participar a través de nuestro chat de la estación, ingresen a www.radiodd.org, lo repito, cómo no, www.radiodd.org, ¿sí? De organización. Ahí van a ver ustedes nuestro chat. Exponen su caso, pónganse por favor un nombre, pero que sea un apodo, no se pongan su nombre real para poder proteger su privacidad, ¿ok? Pónganse el apodo o el nickname que ustedes gusten, pero por favor procuren no utilizar su nombre real. Recuerden que este es un medio público, lo puede ver cualquier persona, ¿ok? Nuestra línea telefónica, aquí en cabina, 59-16-0410, 59-16-0410. Por si quieren llamarnos, platicar con nosotros su caso. A mis amigos del interior de la República Mexicana, recuerden que ya no hay costos de larga distancia, ya todo se cobra como la llamada local. Marquen el 0155 y con mucho gusto podrán exponer su caso también por medio de nuestra línea telefónica, ¿ok? En Twitter y en Facebook ya mucha gente conectada, les mando saludos muy afectuosos, qué bueno que nos acompañan. Ay, Dios. A ver, aguántenme tantito, en eso ando. Ahí está. Le mandamos un saludote a todos nuestros seguidores. En Facebook tenemos 38,271 seguidores ya, casi 40,000 seguidores. Y en Twitter tenemos 5,981 seguidores. ¡Wow! Cantidades importantes, por favor. Si nos buscan en las redes sociales, búsquenos como Defensa del Deudor. Recuerden que por ahí ya mucha gente se está colgando de nuestra imagen, de nuestro nombre, pero obviamente pues son páginas pirata, no tienen ni de broma la cantidad de seguidores que tenemos nosotros, así nos pueden identificar fácilmente. Por el número de seguidores, en Twitter casi 6,000 y en Facebook prácticamente también 40,000 seguidores, así que así ya pueden ver si somos los buenos o es por ahí alguien que quiere engañarlos con nuestro nombre. Sí, hombre. Es que, bueno, vámonos rápidamente a noticias de interés para todos ustedes. Les comentábamos hace algunos días situaciones muy importantes y relevantes en relación a, por ejemplo, los la iniciativa de ley propuesta por diputados del PRI, en la cual buscan descongelar una iniciativa, ¿sí?, para poder recuperar las viviendas en cartera vencida del Infonavit. Es decir, que todas las casas que llevan años sin pagarse del Infonavit, lo que quiere el PRI con esta iniciativa es poderlas recuperar ya, que se adjudiquen mediante un juicio mercantil, un juicio hipotecario, y se puedan recuperar estos inmuebles, se los quiten a las personas que los habitan actualmente. A mí se me hace mala idea, ¿por qué? ¿Sí? Ya se los comentaba yo en programas pasados, pero nos han llegado muchos correos electrónicos con opiniones diversas al respecto. Hay quienes están de acuerdo, muy bien. Hay quienes no están de acuerdo, perfecto. ¿Sí? Nosotros, nuestra postura es la de no estar de acuerdo con esta iniciativa. ¿Por qué? Porque está cortando a todo mundo con la misma tijera, ¿sí? Dicen los legisladores del PRI. Lo que pasa es que hay mucha gente que no paga porque no quiere. Perfecto. Tienen toda la razón del mundo, de verdad. Hay gente que no habita el inmueble, que nada más sacó o usó su crédito, pero pues realmente no le está aportando ningún beneficio y simplemente se salieron de trabajar, dejaron de pagar y ahí está. La casa abandonada, ya destruida, ya en muy mal estado, ya invadida, bueno, como ustedes gusten y manden, ¿sí? Pero está el otro lado de la moneda, ¿sí? La gente que no está pagando porque no puede hacerlo. Gente que habita actualmente el inmueble, que le está dando un uso, que incluso ya hasta le hizo algunas mejoras, le agregó cuartos, le puso piso, le modificó la cocina, no sé. Lo que ustedes gusten y manden. Es gente que desea conservar ese inmueble. Entonces, una política así, de tijerazo, como la que planea manejar el PRI, para recuperar estas viviendas, no nos parece justa, ¿sí? Lo justo sería que se valorara caso por caso. La gente que no quiere pagar, pues simplemente no le va a interesar llegar a un arreglo, ¿sí? Con el Infonavit, simplemente, ¿sabes qué? A mí demándame, quítame la casa, quítame el problema, se acabó. Perfecto. Pero muchas otras personas sí la quieren conservar y lo que buscan son opciones para poder hacerlo. ¿Sí? Estamos hablando de miles de créditos que se encuentran en cartera vencida en estos momentos, de gente que realmente busca alguna opción, alguna manera de poder llegar a un convenio y liquidar su inmueble. Entonces, porque de verdad, hemos tenido noticias en las cuales nos han llegado muchos correos electrónicos de parte de ustedes, muchos mensajes, muchas llamadas, pero en este caso nos han llegado de verdad cantidades impresionantes de correos electrónicos, de mensajes, etcétera, con muchas dudas, con mucha inquietud de parte de todos ustedes. Nuestro interés no es beneficiar a la gente que no quiere pagar bajo ninguna circunstancia. A nadie le vamos a ayudar a que no pague su inmueble, ni mucho menos. Lo que vamos a hacer aquí es que la gente que sí quiere pagar, pues no pierda su casa, ¿sí? Incluso si hay una demanda, si nos vamos a juicio, bueno, prolongar el juicio el tiempo que sea necesario para que esta persona pues pueda llegar a generar algún ahorro o alguna manera para poder liquidar este inmueble, ya sea en mensualidades, ya sea en una sola exhibición. Eso se verá caso por caso. Aquí está la gran diferencia, ¿sí? Lo que los políticos hacen por regla general es manejar todo de una manera estandarizada, como si todas las personas, todos los ciudadanos fuésemos los mismos exactamente, una especie de clones, que tienen los mismos ingresos, los mismos gastos, la misma situación en general. Y no es así. Cada caso es totalmente único. Habrá casos que se parezcan, pero tendrán sutiles diferencias que los hacen únicos. Dependiendo, por ejemplo, el monto que le deban al instituto, al Infonavit, cuánto estaban pagando mensualmente, tienen trabajo, no tienen trabajo, cuánto gastan. Son múltiples factores, múltiples variables las que se tienen que valorar en lo individual, ¿sí? ¿Cuánto tiempo les va a tomar recuperarse económicamente? Claro, son muchísimas variables las cuales en conjunto nos darán un caso particular al cual se le diseñará una estrategia para que, si quieren conservar la casa, pues lo puedan hacer. Y repito, aquí no les vamos a vender la idea de que no van a pagar, de que nosotros les ayudamos a que no paguen, a que se queden con la casa a la mala. No, eso no sucede aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Aquí les vamos a ayudar a encontrar una solución viable, pero es un hecho. Ustedes van a tener que pagar esa casa, ¿sí? Ya sea con descuento, ya sea negociando las mensualidades, ya sea como sea. Pero se va a tener que pagar el inmueble. Lo que ustedes resten, a lo mejor se puede negociar alguna especie de descuento, alguna condonación de intereses, no sé. Eso se tiene que ver caso por caso. y de ahí ustedes pues tendrán que pagar, ¿sí? Entonces, porque muchos correos nos llegaron también diciendo, ¿ustedes nos ayudan a adjudicarnos el inmueble sin pagarle al Infonavit? No. Categóricamente la respuesta es, y enfáticamente la respuesta es no. No les vamos a ayudar a quedarse con la casa sin que la paguen. Aquí no vamos a promover ningún juicio, que porque ya tienen muchos años viviendo ahí, ya se quieren adjudicar la casa. No, eso no va a ocurrir, eso no va a pasar. ¿Para qué? Aquí les decimos la verdad tal cual es. Aquí les vamos a ayudar a extender el tiempo lo más posible para que ustedes puedan ir ahorrando, generando algún ahorro y en algún punto poder negociar con ese ahorro el que se regularicen, el que se liquide el inmueble. Depende, ya eso depende enteramente de ustedes. Nuestra chamba, nuestro trabajo va a ser el ayudarles a conseguir todo el tiempo que ustedes necesiten, a que no les quiten la casa durante ese tiempo, para que al final se pueda llegar a un acuerdo con el instituto. Eso es lo que vamos a hacer aquí. Y quiero que quede clarísimo, porque si no... Luego, sí, es que, de verdad, nos llegaron muchos correos de gente que confunde lo que aquí hacemos. Aquí a nadie le ayudamos a que no pague sus deudas. Son obligaciones que contrajimos y que tenemos que pagar, se tienen que cumplir, ¿sí? Obviamente, lo que no vamos a permitir aquí en la organización es que haya abusos, que se cobren intereses de usura, que se maneje una cobranza agresiva. O sea, todo lo que va contrario a lo justo, ¿sí? Lo justo... del lado del deudor, es que se pague la deuda, por supuesto. Lo justo del lado del acreedor es que se trate bien al deudor, que se le den opciones, que no se le cobre de más, que esos intereses abusivos que muchas veces manejan se disminuyan o se anulen en su totalidad. Eso sí es lo que hacemos aquí. Entonces, para que quede bien claro, ¿no? En relación a esta noticia que dimos hace algunos días... de esta iniciativa que está promoviendo el PRI, ahí se los dejo. Nosotros no estamos con ningún partido político, que conste. Si hubiese sido el PAN o Morena o quien ustedes quieran el que hubiese promovido esto, pues igual hubiésemos dicho su nombre y dado la noticia, tal cual, porque no es tirarle al PRI ni mucho menos. Así es, ellos son los que están promoviendo esta onda, esta situación. Bueno, pues se le tiene que decir con todas sus letras quién es el encargado de esta cuestión, ¿ok? Entonces, ahí está la noticia. Para la gente que tiene ese pendiente, esa preocupación, pónganse en contacto con nosotros, con mucho gusto. Nuestros abogados podrán valorar su caso por caso. Un enorme favor, estamos recibiendo muchísimas solicitudes, ¿sí? A todo mundo lo estamos formando para darles la atención adecuada, ¿no? Que ustedes puedan exponer su caso con toda calma y ver los detalles y diseñar la estrategia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por favor, tengan paciencia. Todos los correos que nos han enviado serán respondidos. Si ustedes creen que ya tardó demasiado la respuesta a su correo, nos pueden llamar por teléfono con toda confianza. Es mucho más directo. Haciéndolo así, se les puede agendar una cita, ya sea telefónica o en persona en nuestras oficinas, aclarar todas sus dudas y ya ver cuáles serían las mejores opciones para su caso en lo particular. ¿Ok? Pero sí, muy importante también que sepan esto, ¿no? Estamos tardando un poquito por el volumen, pero a todo mundo se le va a dar respuesta, a todo mundo se le va a atender de la mejor manera posible, ¿de acuerdo? Bueno, en otras noticias, y esto también tiene que ver con el PRI, porque pues, desafortunadamente son los que están ahorita a cargo de las riendas del país, es que según la Canacope, ¿sí? Según la Canacope, el incremento en la canasta básica en los últimos 2 años ha sido del 30%, ¿sí? Según lo que comenta la Cámara de Comercio, ¿no? Dice aquí, el costo de varios de los productos de la canasta básica se ha incrementado en un 30% en promedio, en los últimos 3 años, perdón, siendo inaccesibles para muchas familias capitalinas. Estamos hablando de la canasta básica en el Distrito Federal, que es más o menos el parámetro bajo el cual se puede medir todas en el interior de la República. Obviamente hay productos que han subido sus precios más en otros estados, en algunos otros casos menos, etcétera. Ajústenlo a su estado de la República, ¿ok? Porque representa erogar casi 2 salarios mínimos para adquirir la canasta básica. Como es el caso del bistec, informó el director de la Cámara de Comercios, Servicios y Turismo en Pequeño, la Canacope, Enrique Guerrero Ambriz. En conferencia de prensa, señaló que el kilogramo de carne roja se cotiza entre 135 y 140 pesos, cuando hace 3 años su precio estaba en 110. Una situación similar enfrenta la carne de cerdo, que pasó de 75 a 90 pesos, mientras el pollo pasó de 52 a 70 pesos. Aquí el pollo el ave completa, ¿no? No el precio de la pechuga ni nada. Entonces esto es para que se hagan una idea. Mucha gente nos dice, bueno, y es que la gente deja de pagar por irresponsable. No, es que muchas personas, sí debemos entender que en México no existe cultura financiera, ¿no? La inmensa mayoría de las personas que llegan con nosotros es gente que no sabía usar sus tarjetas de crédito. Eso es una realidad. Se sobreendeudaron. Pero también debemos entender que gran parte de la culpa la tienen también las instituciones financieras y el gobierno mismo, ¿no? Que no ha sabido manejar la economía del país de forma adecuada, ¿no? Entonces, entre la inflación, como podemos ver, el incremento en la canasta básica, que se requiera de 2 salarios mínimos para poder adquirir lo básico, ¿sí? O más, ¿no? En muchos casos, por supuesto. Y por el otro lado también, la persona que no supo usar sus tarjetas, que se endeudó de más, que no sabía cuál era su máximo de endeudamiento, etcétera. Bueno, pues esta fórmula lo que crea es gente que no puede pagar sus deudas. No por irresponsables, no es gente que haya dicho un buen día, yo ya no le quiero pagar al banco, ¿no? Ya no me da la gana. Digo, sí los hay, por supuesto, y lo entendemos, pero son los menos. En los estudios que hemos hecho, en las encuestas que hemos realizado, hemos detectado que de 10 deudores que no están pagándole al banco, solamente uno lo hace porque ya no quiere hacerlo, ¿sí? Fíjense bien, uno de cada 10 lo hace porque ya no quiere, porque se enojó con el banco, porque es irresponsable, porque es desobligado, porque es una persona que no le interesa. Ok, sí los hay, pero es 1 de 10. De ahí, 7 de esos 10 son personas que simplemente ya no pudieron pagar porque perdieron su empleo, porque sus ventas bajaron, porque la crisis los alcanzó, ¿sí? Porque se confiaron también, dijeron, pues yo tengo un trabajo muy estable, me va muy bien, pero un buen día, pum, se desplomó el asunto, los ingresos bajaron y las deudas se mantuvieron. Es simple cuestión matemática en finanzas, ¿no? Y por ahí hay otras 2 personas, ¿sí? Que no están pagando en estos momentos porque tienen algún problema con el banco en relación a cargos no reconocidos, que de pronto en su estado de cuenta aparecieron compras que nunca realizó esta persona y dijo, ¿sabes qué? Yo no le voy a pagar nada al banco hasta que no me resuelva. Y también están en lo justo, ¿no? Porque no se vale que el banco nos cobre tanto dinero de comisiones, anualidades, etcétera, y que no nos brinde un sistema de seguridad para nuestras tarjetas de crédito, por ejemplo, ¿no? Que de pronto nos metan gol con compras que no realizamos, ¿sí? Entonces, hay 2 personas en estas estadísticas que no están pagando porque tienen algún problema, de cada 10 deudores, por supuesto, ¿no? Tienen algún problema con la institución financiera en el sentido de cargos no reconocidos. Entonces, para que se pueda comprender el alcance negativo que puede tener en las familias mexicanas el incremento de la canasta básica en estas proporciones, ¿no? Porque pues, hay que ver cuánto subió el salario mínimo comparándolo con el incremento de la canasta básica en los últimos 3 años, y es totalmente desproporcionado. Insisto, lo que les he dicho en otros programas, Agustín Carstens, ¿sí? Del Banco de México, Luis Videgaray, de la Secretaría de Hacienda, Enrique Peña Nieto, presidente de la República, pues insisten en que no hay inflación, ¿sí? Pero ellos utilizan términos técnicos. Yo creo que lo que nos interesa a nosotros como ciudadanos es lo que impacta a nuestro bolsillo, ¿sí? Y saliendo a la calle y preguntándole a la gente, todo mundo nos va a decir que sí hay inflación porque hay un incremento en los costos de los productos tanto básicos como no básicos. Ahí está, tan sencillo como eso. Bueno, vámonos a asesorías ya, ¿no? Me preguntan que si ya vamos a tener regalos. Ya muy pronto, les comentábamos que en mayo, ¿sí? Ya mero. Ya estamos a 13 de abril. Estamos prácticamente a la mitad del mes. Y en la primer o segunda semana de mayo vamos a tener regalos para todos ustedes. Libros del pequeño cerdo capitalista. Alcancías oficiales de defensa del deudor. Y a ver por ahí qué más se nos ocurre regalarle a nuestra querida audiencia. Que también nos trata. De verdad, muchas gracias por estar aquí acompañándonos en este su programa de asesoría. Para El Deudor, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes van a escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de Señora, hombre, no se preocupe. Doña Norma, una de nuestras más queridas radioescuchas. Bueno, a todos los queremos mucho, pero ella siempre está al pendiente aquí de nosotros. Le mandamos un abrazote. Vámonos a asesorías. Vamos a Twitter primero, ¿no? Hay preguntas por aquí en Twitter. Dice Papá Guayazo o Papá Guayazo o algo así. Le mandamos un saludo a través de Twitter. Tiene un problema de deudas. Le debe pedir perdón. ¿Qué puede hacer? Le debe pedir perdón. ¿Qué puede hacer? Pues pídele perdón. Ya con eso pagas. Te quitas de problemas, ¿no? Dice, ¿qué canasta tan cara? Acá en su pueblo las venden a mitad de precio, pero son canastas chinas. Eso estuvo bueno. Un pollo chino, ¿no? A la mitad de precio. Es que se murió solo, dicen. Bueno, estuvo muy malo. No hay risas para el chiste. Ah, muy bien. Dice Francisco, le mandamos un saludote. En nuestro chat de la estación ya mucha gente reunida. www.radiodd.org www.radiodd.org o búsquenos en Google como Radio de Defensa del Deudor, Radio de la Defensa del Deudor, y ahí les va a dar el link. Mi productor Helmi, le mando un abrazo. ¿Cómo estás, amigo? Excelente inicio de semana. Ya regresaron los niños a la escuela, ¿verdad? Hoy regresaron los chamacos a la escuela, no sé cuántos millones, la verdad no tengo la cifra. Pero vuelve el tráfico, bueno, vuelve el caos vial, mucho cuidado por favor, mucha paciencia, llévesela tranquila. Los primeros días están tranquilos, ya después mañana o pasado mañana ya esto se vuelve un caos nuevamente. Entonces mucho cuidado nada más, no vale la pena enojarse por situaciones pues insignificantes, ¿no? Como es tener alguna prisa y que no se apure, mejor llevárnosla tranquila, ¿vale? Sonia Elizabeth, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Le mandamos un saludote a Sonia Elizabeth. Eric, dice Eric, hola, antes que nada, gracias por el buen programa, muchas gracias. Expone su caso rapidísimo. Se fue a buró por absurdos 12 mil pesos de una controversia con una tarjeta Bancomer. Bueno, el caso es que abrió cuenta en otro banco, puso un changarrito y solicitó una terminal. El caso es que Bancomer llamó a su ejecutivo y le dijo que pasara su afiliación para cobrarle a lo chino. ¿Qué tan legal es? Ah, caray, no entendí nada. El caso es que Bancomer llamó a su ejecutivo y le dijo que pasara su afiliación para cobrárselo chino. Pero, ¿a quién le solicitaste la terminal, mi estimado Eric? ¿Solicitaste a Bancomer? Sí, se la solicitaste a Bancomer, pero es totalmente legal. Por supuesto que lo pueden hacer. Tú mismo se los autorizaste al momento de aceptar el crédito. Todos los créditos están respaldados por un contrato. Muchas veces creemos que no, porque pues nos dieron el crédito mediante un cajero automático o lo que ustedes gusten y manden. Y no hay contratos, pensamos, ¿no? Pero la realidad es que sí lo hay. No lo exigimos, que es diferente. El banco tiene su copia del contrato. Si el banco dice, bueno, es que a mí el cliente no me solicitó su contrato, pero claro que lo hay, aquí está. Y en esos contratos, como son de adhesión, no se requiere la firma de nadie. Simplemente, con el simple hecho de usar los recursos, de disponer del dinero que nos están prestando, pues ya estamos aceptando todos los términos y condiciones de ese contrato, ¿sí? Legalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que una de las cláusulas de estos contratos dice que nosotros autorizamos al banco, al que sea, que se cobre de cualquiera de nuestras cuentas que ellos nos manejen, cualquier saldo que tengamos pendiente con ellos, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos un adeudo con Bancomer, ¿sí?, y no le hemos pagado por alguna razón y en nuestro trabajo nos empiezan a pagar por medio de Bancomer, pues el banco se puede cobrar de ahí a lo chino, sin ningún problema. Si nosotros tenemos una cuenta de ahorros por ahí con ellos, pues ellos se pueden cobrar de esa cuenta. Si nosotros tenemos un adeudo con Bancomer y obtenemos una terminal con ellos, ¿sí?, y nuestros clientes nos empiezan a depositar ahí, en esa cuenta, también el banco puede jalar ese dinero sin ningún problema, porque repito, nosotros mismos les dimos permiso de hacer eso. El problema es que muchas veces, por flojera, por desinformación, porque a veces lo único que queremos es el crédito, y no nos interesa, la verdad, lo demás, pues no nos preocupamos por solicitar un contrato, bajo qué condiciones va a quedar el crédito que me están otorgando, ¿sí? A veces hasta firmando el contrato, a veces hasta estando físicamente el papel, lo firmamos y no leemos lo que dice ahí. Pero la realidad es que esos contratos están diseñados a modo de que el banco pues jamás pierda. De una u otra forma el banco se va a poder cobrar el dinero que le debamos. Entonces, mi estimado Eric, la respuesta es sí, perfectamente legal, y seguramente lo van a hacer. Seguramente lo van a hacer. Dice Choc 47 que nos manda un saludo. Muy buenas tardes, mi estimado Choc, ¿cómo estás? Firmando el contrato. Ay, perdón, por ahí se nos fue el audio. Mamá Lucha ya se encuentra aquí, le mandamos un saludo. Ya extrañábamos a Mamá Lucha, le mandamos un abrazo. Cecilia nos comenta, le mando un beso, perdón, Mamá Lucha le manda un beso a Helmi, otro. Eso, muy bien. Ahora sí, Cecilia nos comenta, muy buenas tardes, que le llegó un correo electrónico de nosotros informando que ya podemos llevar su asunto, porque ya trabajamos con Compartamos Banco. Le da gusto, porque ya se va a poder afiliar y le gustaría saber qué descuento aproximado vamos a manejar. Muchas gracias y saludos. Mi estimada Cecilia, con este tipo de acreedores, con financieras, cajas populares, sofomes, sofoles, etcétera, no podemos asegurar un descuento como tal, ¿sí? Hasta no haber analizado tu caso, ¿sí? Necesitamos saber cuánto tiempo llevas como cliente de Compartamos, si has tenido créditos anteriores con ellos, si los has pagado en tiempo y forma, con este crédito cuánto llevabas, cuánto les pagaste, etcétera. Ya viendo todos estos parámetros, cuánto llevas de atraso, claro, cuánto se lleva de atraso. Ya viendo todos estos parámetros, te podríamos dar un aproximado del descuento o la forma en la que vamos a negociar tu deuda para que pagues lo menos posible, ¿sí? Sí te podemos asegurar que vas a pagar lo justo. Es difícil la negociación con ellos, te lo voy adelantando, te lo comento para que te vayas preparando. Pero sí, sí se puede. Entonces, en este caso, mi estimada Cecilia, lo que te recomiendo es que nos llames por teléfono, llames a nuestras oficinas al 5594-5453, lo voy a repetir, 5594-5453, ahí pides con alguno de nuestros asesores del área jurídica, ellos ya te dirán qué onda en relación a tu crédito y podremos ver la mejor manera para que lo liquides, ¿ok? Pero no te preocupes, sí, ya te podemos ayudar. Un avance más que tenemos a partir del 6 de abril de este año, aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, como siempre, trabajando en beneficio de las familias mexicanas que tienen algún problema de deudas, pero que son responsables y que quieren pagar. Que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero pagar. Ahorita tengo muchos problemas económicos, pero acepto, reconozco mi obligación y quiero cumplirla, ¿no? Pero por supuesto, de una forma que se adecue a mi situación real económica, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos. Vamos a ver de qué forma puedes pagar esa deuda, mi estimada Cecilia. Bueno, hoy es abril, hoy es 13 de abril, lunes 13 de abril del año 2015, en este momento, las 3 de la tarde con 47 minutos tiempo de la capital del país. Yo soy Ángel González, esto es Deudas, Dudas y Soluciones, a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Me preguntan a través de Facebook que si podemos decir los horarios, ¿cómo no? Nuestros programas de asesoría para el deudor en vivo, con duración de una hora, se transmiten, ahí les va, hay que bajarle un poquito eso, gracias. Se transmiten los lunes, como el día de hoy, a las 3 de la tarde, de 3 a 4 de la tarde, los martes, de 9 a 10 de la noche, los días martes, y los jueves, de 3 a 4 de la tarde y de 9 a 10 de la noche. Los jueves tenemos programa en vivo doble. Solamente les voy a hacer un comentario. Este jueves que viene, ¿sí? Este jueves, ¿cómo vamos a estar ahorita? Les digo. Este jueves próximo, que es 16, y el jueves 23 de abril, jueves 16 y jueves 23 de abril, no vamos a tener programa en vivo. ¿Por qué? Porque tengo un par de compromisos que se atraviesan en esos horarios. Bueno, acabo un poco antes, pero pues por la distancia no sería posible que yo estuviese aquí con ustedes. Entonces, estos dos próximos jueves, el jueves 16 de abril y el jueves 23 de abril, no vamos a tener programa en horario nocturno, de 9 a 10 de la noche. Sí lo vamos a tener de 3 a 4, de 9 a 10 no. Volvemos a la normalidad, el jueves 30 ya tenemos programa doble, de 3 a 4 y de 9 a 10 de la noche. Entonces, les va de nuevo, lunes a las 3 de la tarde, martes 9 de la noche y jueves 3 de la tarde y 9 de la noche. Dice Mamá Lucha, que niños entiendan, si no lo pueden pagar, no lo tienen que comprar. Bueno, es que a veces sí lo pueden pagar. Muchas personas compraron su casa, compraron un coche, obtuvieron un crédito bajo condiciones económicas pues favorables, ¿no? Donde tenían esa capacidad para poder cumplir en tiempo y forma con sus pagos. Pero ¿qué sucede? Que un buen día se atraviesa pues algún percance, ¿no? Entre la crisis económica que vivimos actualmente y luego a eso le sumamos la inseguridad que impera y que va creciendo en todo el país y a eso le sumamos, pues no sé, bajas ventas que afectan nuestro negocio, bajas ventas que afectan la empresa donde trabajamos y nos quedamos sin empleo, etcétera. Bueno, pues ahí cambia radicalmente la situación económica, ya no es la misma que la que teníamos cuando obtuvimos el crédito y es ahí cuando ya no podemos pagar. Pero estoy de acuerdo, si nosotros estamos conscientes de que no lo podemos pagar, pues mejor no lo compramos, ¿no? Pero si lo compramos cuando podíamos y ahorita ya no podemos, ahí es otro cantar completamente diferente. Mamá Lucha, para cuando lea eso ya será la bisabuela Lucha. Mamá Lucha, su comadre sacó en Coppel una pantalla de 150 pulgadas. No, hombre, 150 pulgadas. Como la pared, ¿no? Yo creo. Bueno, para su casita de interés social, pero ya no puede pagarla. ¿Qué puede hacer la mensa de su comadre? Dile, te está escuchando, regáñala a la voz. No, ¿qué pasó? Mucho respeto a la comadre de Mamá Lucha, le mando un gran saludo. ¿Qué puede hacer si ya no la puede pagar? Bueno, pues hay que ver con quién, con Coppel, ¿no? Con Coppel. ¿Cuánto se lleva de atraso? ¿Cuánto dinero adeuda? Y ver la manera de que la pueda pagar, ¿no? Llegar a un acuerdo con el acreedor para que pueda cumplir con esta obligación. Regresar la pantalla no es conveniente porque se la van a querer tomar muy, muy, muy, muy barata, ¿sí? Y va a terminar con una deuda de todas formas. Entonces lo mejor es conservar el bien, ¿sí? Liquidarlo y después poderlo vender, ¿no? A un mucho mejor precio si es que tenemos alguna emergencia económica o lo que sea. Bueno, pues ahí está el bien para sanar el mal. Pero sí, tratar de negociar, por supuesto. Y que ya no vuelva a suceder para la comadre de Mamá Lucha, pues evitar caer nuevamente en esta situación, aprender para qué sirve un financiamiento, para qué nos sirve el crédito y usarlo en beneficio de nosotros, ¿no? O sea, el financiamiento, un crédito, puede ser un arma fantástica que nos puede ayudar mucho en nuestra economía para generar más ingresos, por ejemplo, pero se tiene que invertir, se tiene que usar inteligentemente. No comprarse una pantalla de 150 pulgadas cuando nuestra economía no nos lo permite. Sí, yo entiendo, todos queremos vivir mejor. Todos queremos tener más que el de al lado, más que el vecino, más que el compadre, más que el hermano. Pero eso nada más nos hunde. Mejor tener finanzas sanas. Eso es lo mejor que puede haber. Más que una pantalla. Que le pregunta Helmi a Mamá Lucha que si bajaron los precios de la canasta básica en sus tiendas. Francisco, que le diga a su comadre de Mamá Lucha que se la venda la gaviota. Probablemente sea una baratija para ella. La gaviota. Dios mío. La gaviota compra en Beverly Hills, dice Helmi, sí, qué barbaridad. Bueno, Eric le debe a Ixe, nos comenta, pues, ahora, maneja Ixe, lo absorbió Banorte, se puede llegar a un acuerdo con ellos. No se van a poder cobrar de ahí, ¿sí? Porque son cuentas independientes. Si tú la terminal la obtuviste con Ixe, ¿sí? Pues el dinero te lo van a depositar en Ixe, ¿sí? Aunque Bancomer quisiera obtener ese dinero, no lo va a poder hacer. ¿Por qué? Porque Ixe y Banorte son competencia, ¿sí? Entonces dice Ixe, no, ¿sabes qué? Esta lanita ya me cayó aquí, el dinero de Eric. Yo mientras él lo saca, yo le doy de vueltas, lo invierto, lo presto, hago lo que yo quiera hacer con ese dinero. Y el día que Eric quiera, pues ahí está, ¿no? Si se lo da a Bancomer, pues Ixe pierde ese dinero en automático. Ixe nunca se lo va a dar a Bancomer, no te preocupes, ¿sí? Necesitaría un juicio, Bancomer, iniciar un proceso judicial y que un juez le dijera a Ixe, ¿sabes qué? Yo te ordeno que ese dinero que tienes ahí de Eric se lo transfieras a Bancomer porque tiene una deuda con ellos. Ahí sí podría llegar a suceder, pero pues por 12 mil pesos que me parece que le debes a Bancomer, pues eso no va a suceder, mi estimado Eric. Un proceso judicial sale muy caro, unos 12, 14 mil pesos quizás. Imagínate que por 12 mil te vayan a demandar, pues no. No le saldría. Dice Mamá Lucha que allá venden canastas chinas. Son más baratas que en cualquier otro lado. Eso de las canastas chinas está muy bueno. Dice, ya todo es chino, ¿verdad? Hasta las banderitas que se venden en septiembre son chinas, imagínense. Las banderas mexicanas, entre comillas. Dice Francisco que hace algún tiempo Scotia vendió su deuda a Ascendere, que también usa el nombre de CSCK y aparentemente pertenece a Banamex. ¿Qué tan negociable podría ser con ellos? Cuando dejó de pagar debía 142 mil y ahora le dicen que debe 261 mil. ¿Qué base se negociaría? Pues sobre los 142 mil, mi estimado Francisco, lo negociamos, hombre. Aquí es, si quieren y si no, pues también, no hay más. Mira, en el peor de los escenarios, vamos a poner el peor de los escenarios. Sendere decide demandarte, ¿sí? Nos vamos a juicio y nos vamos a arreglar con abogados que son gente que pues ya sabe bien cómo funciona esto, que entiende perfectamente bien que lo mejor es llegar a un arreglo, que a ellos les van a pagar pase lo que pase, entonces siempre van a procurar llegar a un acuerdo. Te lo digo por experiencia, ¿sí? En el peor de los escenarios nos esperamos a la demanda, paramos cualquier embargo, no te quitan absolutamente nada, no te preocupes. Y durante el juicio, pues negociamos algo que a ti te convenga. Es lo que vamos a buscar aquí, siempre algo que sea conveniente para nuestro representado. 100%. Obvio, tenemos que entender que el acreedor tiene que obtener un beneficio, ¿sí? Entonces tiene que encontrar un punto medio que satisfaga a las partes, ¿no? A nuestro representado y al banco. Pero lo que nosotros vamos a buscar es siempre el beneficio máximo para nuestro representado en base a esto que les comento, ¿ok? Eso es lo que vamos a hacer. Eric, hombre, estamos a tus órdenes. Para eso existe este programa de radio. Francisco nos aclara además que la deuda, según Buró, fue vendida en mayo del 2014. Ah, no pasa nada, la negociamos. Tiene poco, apenas va para un año. Se puede negociar. Caro 6462 nos comenta a través de nuestro chat de la estación que le debe a Bancomer y a HSBC. Hay la oportunidad de liberar la hipoteca de su casa de Infonavit. Es por bienes mancomunados. ¿Qué le aconsejamos? Bueno, ya no existen los bienes mancomunados, sociedad conyugal. ¿Qué le aconsejamos? ¿Lo hace o mejor que siga así por una posible demanda y embargo? Están por sociedad conyugal. Es que sale la liberación ahorita en 900. No, pues hazla. Hazla, Caro. No sé, si ya estás afiliada a nuestra organización, hazla. Definitivamente nosotros nos encargamos de protegerte, de ayudarte. Tú no tienes nada que preocuparte por eso. Tu casa está a salvo, totalmente segura. Si no estás afiliada a nuestra organización, sería conveniente saber cuánto debes. Pero al encontrarse bajo el régimen de sociedad conyugal, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que la mitad de la casa es tuya y la otra mitad es de tu pareja, ¿sí? Entonces vamos a suponer que te demandan, ¿sí? Y que te quieren embargar la casa. Bueno, pues tendrían que llegar literalmente y serruchar el inmueble para que tu pareja pudiese quedarse con su mitad. Y eso no va a suceder, se les complica mucho. Este es un ejemplo burdo, ¿sí? Obviamente no va a suceder, pero pues, les resulta complicado poder ejecutar un embargo sobre un bien que se encuentra bajo un régimen de sociedad conyugal. Entonces, se puede de todas formas llegar a un acuerdo sin que corra riesgo tu inmueble. Si está afiliado, perfecto, entonces hazlo. Te deseo la mejor de las suertes en ese sentido. No va a pasar absolutamente nada. Tú adelante. Y déjanos el problema a nosotros. Todo lo legal déjalo en nuestras manos. Tú encárgate de tu inmueble, que ya sea tuyo, está fantástico. Y recuerda que tienes la protección total de nuestra organización. Aunque estuviese a tu nombre nada más, no permitiríamos que te lo embargara. Así de sencillo. Francisco, hombre, no tienes nada que agradecer. Te mando un gran saludo. Y bueno, en este momento ya a las 4 de la tarde, en puntito en estos momentos, tiempo de la capital del país. Para mí ha sido un verdadero placer que nos hayan acompañado esta tarde. Les deseo el mayor de los éxitos. Un día fantástico. Está padrísima la tarde aquí en la Ciudad de México. Cielo despejado, una temperatura muy agradable. Disfruten su día, disfruten su vida. Las deudas al final, tienen solución. Sabiéndolo hacer, por supuesto. Manejando una estrategia bien adecuada. Tienen una solución que no les va a afectar absolutamente para nada en su patrimonio, en su persona, en su familia. En nada. Pero es muy importante que hagan caso a lo que aquí les estamos indicando. Somos profesionales, conocemos a la perfección estos asuntos y les podemos ayudar totalmente. Nos preguntan aquí a través de Facebook que qué es Defensa del Deudor. Somos una sociedad civil sin fines lucrativos que ayuda a los deudores a que paguen sus deudas. Aquí no le vamos a ayudar a nadie a que vada su responsabilidad, ni mucho menos. Les ayudamos a que paguen sus deudas, diseñamos una estrategia que se apegue por completo a su situación particular. Aquí no manejamos estandarizados, ni mucho menos. Aquí vemos caso por caso, se diseña una estrategia, se les da el tiempo que necesitan. O sea, todo lo que sea de acuerdo a su situación económica para que al final puedan cumplir con sus obligaciones financieras, pero con cantidades justas, en condiciones dignas y que se apeguen a su realidad económica. Así de sencillo, eso es lo que hacemos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Saludos, David. Muchas gracias por tu pregunta. Siempre es importante para que la gente entienda bien qué hacemos aquí. Dolly dice que tiene 2 semanas de atraso con Sopori de 380 pesos. Ya quieren llevarse prendas. No, pues no dejes que se lleven nada. Aquí la pregunta, Dolly, sería, ¿dejaste algo en garantía? Esa pregunta la dejamos pendiente para mañana a las 9 de la noche, que tenemos programa en vivo. Aquí, en el único programa de asesoría para el deudor que realmente les va a ayudar, deudas, dudas y soluciones. Cuídense muchísimo, pasen excelente tarde. Helmy, muchas gracias por todo. Y hasta mañana, 9 de la noche.